CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. Estuvieron los magistrados fiscales, la Asociación de Magistrados Fiscales, en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, y más allá de pedir por recursos humanos y por situaciones que hacen a la base económica del funcionamiento de Fiscalía, también denunciaron, a través de William Rosas, el representante de los trabajadores fiscales, la problemática que están atravesando de amenazas y acosos que se han multiplicado. Nos decía William Rosas que muchas veces, cuando participaban de actividades internacionales, veían cómo otras sociedades tenían esta problemática, pero Uruguay no. Y bueno, lamentablemente de a poco Uruguay comenzó también a tenerla. Nos marcaba también William Rosas que sobre todo se da en mayor cantidad de amenazas y de conflictos en el interior del país, aunque en Montevideo también sucede. Y le preguntábamos por los temas de redes sociales, porque este fin de semana, lamentablemente otra vez, pero pasa muy seguido que los fiscales y también la Asociación de Magistrados Fiscales y el propio William Rosas a veces tienen, en este caso, desde las redes sociales, críticas o ataques que a veces se entienden bastante poco. Y bueno, y tienen además algunos debates con algunos políticos a nivel de las redes sociales. Y les marcábamos nosotros si eso consideraba que perjudicaba y generaba también un clima de conflictividad que después degeneraba en el hecho de que se podrían suscitar este tipo de situaciones con amenazas directas. Vamos a escuchar lo que nos decía el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales, William Rosas. En donde compañeros son agredidos, sobre todo en el interior del país, pero acá sucede, amenazados, agredidos. Entonces, amedrentamientos contra fiscales, que entendemos que es una situación que tiene que ver con el nuevo rol de los fiscales y que necesita prevenirse de la forma adecuada. Como en este caso, cuando lo hemos planteado ante la fiscalía, se nos ha alegado algunas cuestiones de recursos que no cuenta la fiscalía, se nos ha dicho para contratar, por ejemplo, un tema de guardias de seguridad o seguridad privada por parte de la fiscalía. Lo vinimos a plantear ante el Parlamento porque es un tema muy preocupante y que es inadecuado que en un Estado de Derecho los fiscales trabajen con riesgo para su seguridad. ¿Cómo se puede solucionar esto sin recursos? En realidad, sin recursos tendría que haber un diálogo interinstitucional entre la Fiscalía y el Ministerio del Interior para la provisión de custodias, por ejemplo, y en el tema de circuitos de cámara, sobre todo en el interior, que es donde más sucede que los edificios no son tal vez adecuados para la función que ejerce la Fiscalía hoy día, que es la persecución criminal, desarrollando tareas de investigación en la Fiscalía, se toman declaraciones, se reciben testigos, entonces eso genera otra exposición, ¿no? Entonces, ¿eso cambió con el nuevo código? Sin dudas. Antes, toda la etapa de indagatoria se llevó adelante en el juzgado, ahora eso se ha trasladado a la Fiscalía, y lo cierto es que muchos edificios, sobre todo en el interior, lo reitero, no tienen la infraestructura adecuada para ello, y eso genera una exposición de los funcionarios de la Fiscalía y principalmente los fiscales, que son la cara visible ante las personas que entienden que deciden amedrentar o violentar los fiscales, ya sea amenazándolos o agrediendo sus vehículos o lo que fuera. No ayuda tampoco una exposición a nivel de redes sociales, que muchas veces aparece de ciertas tareas que los fiscales estén realizando, sea quien sea el que haga obviamente la crítica, ¿no? Sin duda, porque eso genera la exposición de ese funcionario ante la opinión pública, con con connotaciones que la mayoría de las veces son negativas, y eso es obviamente es muy pernicioso para los colegas, ¿no? ¿El tema de los juzgados especializados en adolescencia? Ese es un tema que nosotros vinimos a manifestar en nuestra discrepancia con esa modificación. El problema, entendemos que la motivación de eso sería generar más imputaciones en materia de lavado de activos, pero sobrecargando a las fiscalías de estupefacientes, que son fiscalías de estupefacientes, con eso digo bastante respecto de del volumen de trabajo que tienen, con la investigación de lavado de activos, entendemos que se va a lograr el efecto contrario. También estuvo el sindicato policial en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, estuvo la presidenta del sindicato y también el abogado del mismo, el doctor Andrés Ojeda, haciendo declaraciones. Y tanto Patricia Rodríguez como Ojeda manifestaron que plantearon la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda la posibilidad de que lo que tiene que ver con lo que ellos consideran modificaciones que hay que hacer al delito de abuso de funciones por parte de policías, bueno, pudiera ser analizado o estudiado en la propia rendición de cuentas. Parece en principio complejo que esto suceda, pero la idea de instalar este tema, sobre todo cuando decíamos hay distintas denuncias con situaciones que han pasado en el interior del país, pero también en las últimas horas con situaciones que han pasado en las cárceles, bueno, ellos plantean que el abuso de funciones debería ser analizado respecto a la aplicación a los funcionarios policiales. También se manifestó por parte de Patricia Rodríguez y sobre todo temas que tienen que ver con el área de presupuesto y la no atención en el hospital policial a partir de aquellos que sean socios FONASA vinculados justamente al Ministerio del Interior. Ellos lo consideran esto inconveniente. Y por otro lado, el tema de la LUC, la Ley de Urgente Consideración, ellos consideran que expresar que el abuso policial puede de alguna manera haber aumentado a partir de la Ley de Urgente Consideración no está bien. Dijo Patricia Rodríguez que terminan quedando los policías en medio de la disputa política por el referéndum, mientras que el doctor Andrés Ojeda dijo que no le conta, al igual que a Charles Carrera, que pueda ser la LUC parte de un aumento en lo que son algún tipo de abusos o malos comportamientos policiales. Y que en caso de ser así, dijo Ojeda, que Charles Carreras debería, u otro que haga la misma denuncia, establecer las pruebas y los datos concretos de que eso así se está pasando en el país. Vamos a escuchar lo que decían entonces la presidenta del sindicato policial, Patricia Rodríguez, y el abogado defensor de ese sindicato, el doctor Andrés Ojeda. El abuso policial se castiga con delitos que existen. El policía que dispara su arma de fuego, lesiona o mata fuera del procedimiento policial, comete homicidio o lesiones, no abuso de función. Eso queremos dejarlo claro en el artículo de abuso de funciones que está siendo hoy abusado, valga la redundancia. Nos parece una oportunidad interesante que entre en el tracto y en el procedimiento de votación que tiene la rendición de cuentas. Naturalmente, esa decisión no es nuestra porque no somos legisladores. Lo que hacemos es poner a consideración una iniciativa, una inquietud, de la cual tenemos especial interés en que se trate rápido y que se apruebe, porque entendemos que a la luz de lo que ha ocurrido en materia de formalizaciones, en lo que entendemos se ha abusado del abuso de funciones, esto debería sancionarse rápido para poder brindarle las garantías necesarias al policía para trabajar con tranquilidad. ¿Qué dicen usted como abogado de este documento que se conoció de los abogados de oficio? Bueno, a ver, yo creo que todas las preocupaciones son atendibles. Ahora, lo tomo como una percepción o preocupación, nada más que eso, porque de hecho la Corte fue clara ayer al decir, bueno, tráigame los casos concretos. Esto se publicó en Brecha hace un tiempo y el ministro Larrañaga, aún vivo, dijo lo mismo. Si me traen los casos concretos, lo conversamos y vemos, porque de hecho, vamos a entendernos, si un detenido entra a una audiencia todo golpeado, ahí está un juez, actuario, receptor, abogados de oficio, fiscales, todos funcionarios públicos que tienen hasta la obligación de denunciar los delitos que conozcan por razón de su función. O sea, esta denuncia es grave más allá de los propios funcionarios policiales, ¿se entiende? Entonces, en esa medida nos parece que correspondería, en su caso, que alguien le haga llegar la preocupación al Ministerio del Interior. Si lo que se pretende es la persecución y sanción de responsabilidades, tiene que denunciar casos concretos. Si lo que se pretende es, bueno, que se tomen algunas medidas para intentar corregir algún trato que pueda estar incorrecto, y era mucho más práctico pedir reuniones con los jerarcas y pedir un cambio en el trato que hacer un informe que en el fondo no tiene números. Y me parece que quizá lo más duro es la referencia a la LUC, que a veces tiñe de cuestiones políticas cosas que no lo tienen. A esta altura, yo creo que parece que tuvieran marco la LUC y le pegaran a la gente con la LUC, los policías, ¿no? No comparte lo que dijo el senador Charles Carrera respecto a que la ley de urgente consideración puede haber generado o determinado que se produzcan estos abusos policiales. No nos consta, en lo más mínimo, no tenemos ningún insumo científico de calidad para hacer esa apreciación. El día que a mí me traigan números empíricos, objetivos, de fuente confiable, que digan, mire, esta era la que había antes, esto es lo que hay ahora, y pues si no, estamos en el mundo de las percepciones, ¿no? Todo lo que no podemos medir es percepción. Nosotros sabemos que defendemos un montón de casos y los que hay denuncias, no tenemos más casos que antes. Lo que tenemos es más ruido público que antes. Pero yo les pongo un dato importante de la realidad. En el último año de la administración del gobierno anterior, fallecieron 10 personas más que en el primer año del nuevo gobierno por balas policiales. Entonces, como ustedes verán, acá a la gente no se le pega con la LUC. Digo, es una realidad. Si hay casos de abuso policial, los había antes, los hay ahora. Digo, nadie está diciendo que acá estamos vacunados contra el abuso policial, pero nosotros no vemos un incremento en virtud de la LUC. Y de hecho, para que nos convenzan de lo contrario, nos tienen que traer información científica que hasta ahora no ha llegado. Estamos en el mundo de las percepciones que casualmente se vierten cuando tenemos en unos meses una elección donde hay muchos temas electorales en juego que habitualmente queda el trabajador policial de rehén de los mismos, ¿no? Sí, justamente eso iba a decir, que en realidad estos mismos debates de agresiones o de envalentonamiento que se habla por parte de la LUC se dieron también a inicio de lo que fue la campaña. En realidad ahora con bueno, si se da el plebiscito, creo que ya empezó el debate y creo que el policía lamentablemente queda en el medio de un debate político. Ahí tenían a Patricia Rodríguez, de presidenta del Sindicato Policial, el doctor Andrés Ojeda, asesor legal del mismo, en referencia al tema del abuso policial, el tema de la idea de que la rendición de cuentas sea donde se trate modificaciones o se analice la posibilidad de modificaciones al abuso policial, al abuso de funciones a nivel policial, cosa que creo que no va a suceder, y también lo que tiene que ver a la lectura que ellos hacen de la campaña vinculada al referéndum de la ley de urgente consideración. El diputado colorado Walter Cervini, por el departamento de Canelones, habló del tema de la política vinculada a la policía departamental, que está marcado dentro de la rendición de cuentas, y enmarcó lo que él considera son algunas ambigüedades por parte de la intendencia de Canelones de Yamandú Orsi, vinculado justamente a la intención de evitar la creación de asentamientos, lo que lamentablemente hasta ahora, según la lectura de Cervini, ha sido poco productivo. La Comisión de Asuntos Municipales estuvo recibiendo además a representantes de la Intendencia Canaria que no conformaron y de alguna manera van a tener en el ámbito legislativo por parte de Cervini otras convocatorias. Estamos con una nota que presentamos en la Comisión de Vivienda, la cual integro, en donde invitamos al Ministerio de Vivienda, a la Intendencia de Canelones, a Fiscalía y al Ministerio del Interior para tratar este tema. Canelones es un departamento donde los asentamientos han crecido mucho. Desde el año 2006 había 91, en el año 2021 tenemos 121 asentamientos y según alguna conversación que tuve con el INE, que están preparando el próximo censo, ellos tienen identificado 135 posibles lugares donde hay asentamientos en Canelones. Entonces el crecimiento ha sido constante, está en la órbita de las noticias, denuncias, casos de usurpaciones y demás, y creemos que luego de haber tenido la delegación del Ministerio y la delegación de la Intendencia, las respuestas no se nos fueron dadas, la información no se brindó y seguimos afirmando más la teoría de que la Intendencia de Canelones, el gobierno del Frente Amplio a través de su figura como es el Intendente Yamandú Borsi, no cumplió con el rol de policía territorial y eso naturalmente que generó que los asentamientos se siguieran formando. Ahora, cuando hay un rol de policía territorial, ¿cuál es el camino que debe seguir? Porque si no pueden actuar, digamos, de hecho, tienen que realizar una denuncia penal, ¿cómo es ese procedimiento? Sí, está establecido en el artículo 68 y 69 de la ley 18.308 que dice textualmente que ante la ejerciendo su rol de policía territorial, el cual queda facultado y le da esa potestad, al momento de detectar la construcción de casa habitación, formando asentamientos irregulares, habla también de terrenos públicos y terrenos privados, la Intendencia tiene que hacer la denuncia ante la sede judicial. Ahí tenía la palabra de Walter Servini del Partido Colorado por Canelones. El diputado Sebastián K, el diputado del partido Cabildo Abierto, presentó una propuesta sobre ciberseguridad y ciberdelitos, sumando delitos al código del proceso penal. Esto va a ser estudiado por la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Diputados. Escuchamos lo que decía sobre este proyecto el diputado de Cabildo Abierto, Sebastián K. De todos los partidos con representación parlamentaria, es un proyecto de ciberdelincuencia que venimos trabajando desde hace varios meses. Tiene dos capítulos. El primer capítulo es la tipificación de 9 ciberdelitos que no están contemplados en el Código Penal. Y el segundo capítulo es un capítulo para la creación de una campaña nacional de educación con respecto a ciberseguridad y manejo de buenas prácticas al momento de no caer en estos ciberdelitos que son cada vez más frecuentes. El Uruguay ha tenido un incremento exponencial con respecto a los casos de ciberdelincuencia propio de la realidad que estamos viviendo hoy, de mucha gente trabajando en el hogar y demás, y de incrementarse el uso también de redes sociales. Nosotros tenemos un código penal que no contempla nuevas modalidades delictivas. Entendemos que es indispensable que estén contempladas para poder justamente juzgar a quienes están teniendo estos hábitos delictivos nuevos. Esa es una iniciativa de Cabildo Abierto. Le quería preguntar por esos 9 puntos que usted mencionaba que contiene el proyecto. Bueno, son varios tipos de delitos que se tipifican, muchos de ellos relacionados al tema de delitos financieros, propiamente dichos, que se están realizando a través de distintas modalidades, pero también tiene usurpación de identidad, tiene tipificación de delitos también de relacionados con la ciberdelincuencia, como es el grooming. El grooming es cuando un adulto tiene un acercamiento con un menor de edad solicitándole llámese material pornográfico o cualquier tipo de violación antes de consumarse el hecho delictivo, que pueda también estar tipificado como un delito también el acercamiento hacia un menor promoviendo ese tipo de prácticas. Reitero que esto va a pasar por la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Diputados. En principio contaría con apoyo de todos los partidos políticos. Veremos qué pasa cuando se analice directamente en la propia comisión. La Confederación Gremial y Sindical del Uruguay estuvo presente en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, hablando de rendición de cuentas, hicieron una serie de propuestas y Damián Ortiz nos habló de ellas. Hicimos un planteo principalmente por todo el tema de los funcionarios, el tema de los partes médicos que tenemos, que lamentablemente hoy están perjudicando a los trabajadores, porque en la rendición de cuentas se coloca un artículo que habría trabajadores que podrían ser destituidos y no pueden ser recolocados. También en ese mismo marco planteamos la generación del presentismo, que se pueden reconvertir en una serie de partidas hoy que existen ya en el Estado, y que eso daría también un criterio de igualdad y proteger a aquellos que realmente trabajan. También el tema de las presupuestaciones, una cantidad muy importante de presupuestaciones que se están dando en algunos sectores, que están marcadas por la rendición de cuentas y en otros no. Y también el fortalecimiento del Estado, ¿no? Porque lo que vemos que hay exoneraciones tributarias y al gran capital, y sin embargo, dentro del Estado, el Estado le cobra mucho más al propio Estado, ¿no? Por ejemplo, en el BPS, y bueno, también uno de los elementos que marcamos ahí es cómo se puede utilizar el tema del rubro cero, cómo se puede llegar a fortalecer sacando, cuando se tercerice un sector, y además con la baja, o sea, o la igualdad del aporte patronal con lo que son los privados, le daría una mayor posibilidad de competencia y también de ahorros al Estado. Y otro elemento que también colocamos, además del reforzamiento económico tanto para la educación y la salud, que son los dos sectores que han estado más al frente con el tema de la pandemia y que se van a aumentar más la cantidad de personas, dado la pérdida de trabajo que hay, la pérdida salarial que tenemos los trabajadores, también un incremento del presupuesto que no se ve reflejado en la rendición de cuentas. Y para terminar, hicimos hincapié de que para nosotros es importante que el Estado sea proveedor del propio Estado, ¿no? Y nos llama la atención también cómo hay diputados que en su momento fueron gobierno y que hoy nos dan la razón cuando en rendición de cuentas pasadas hemos hecho el mismo planteo, que es cómo puede ser que dentro de un organismo, por ejemplo, del Estado, no se utilicen los servicios que el propio Estado viene, como puede ser la telefonía, como puede ser el sector postal u otros sectores. Nos parece que también ahí se genera una mala competencia, que hay exoneraciones tributarias muchas veces al sector privado que se ven reflejados en las tarifas, y sin embargo el Estado paga más de BPS o paga más de otras prestaciones y no tiene esas exoneraciones, y nos parece que eso no permite que haya una competitividad sana, ya que ellos son defensores de eso. ¿Hubo más receptividad entonces que otros años por parte de legisladores Frente Amplio, me decía? Sí, a planteos iguales nos decían que, por ejemplo, en el tema de las destituciones, que hiciéramos fuerza frente a la Oficina Nacional de Servicio Civil, y lo cual, por un lado, nos llama un poco la atención, ¿no? Pero bueno, capaz que la gente con el tiempo va madurando. Ahí tenía la palabra entonces Damián Ortiz, representante de la Confederación Gremial y Sindical del Uruguay, tras comparecer en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda. En esta misma comisión también estuvo en este caso realizando análisis respecto al tema colonización la Mesa Nacional de Colonos. Gustavo Delfín, su vocero, nos daba cuenta de un artículo en el cual se establece, ustedes saben, una quita de dinero a colonización para la ayuda de asentamientos. Él decía que eso va a ser un golpe muy importante, por ejemplo, para los 1.200, que solo oficialmente ellos consideran que hay más, están anotados para ser colonos. Si no hay nuevas tierras, no van a poder entrar a ser colonos, y eso va a generar una problemática importante. Por otro lado, decían que los asentamientos podían ser atendidos con dinero de otro lado, tal vez vinculados a exoneraciones impositivas, al tema de la forestación, al tema de UPM, al tema de otras producciones más grandes, y no quitándole dinero a colonización. Escuchamos lo que nos decía Gustavo Delfín. Es la preocupación de los colonos y de los aspirantes de colonos a nivel nacional de la quita de recursos del instituto que se usa para la compra de tierra. Digo, que es una sumatoria, porque ya estamos desde el año pasado reclamando un representante dentro del directorio de los colonos que nos represente. Estamos en contra de la desafectación de tierra de 70.000 hectáreas del instituto. Estamos también en contra del discurso del presidente del instituto de juntar fracciones chicas para darlo a los de mayor escala, que eso sería perjudicial para los pequeños productores familiares. Digo, entonces, vemos también lo de la venta, que se habla de tierra de las costas del Instituto Nacional de Colonización. Entonces vemos una sumatoria de resoluciones que va en contra del instituto, cuando en realidad el instituto, desde su creación, es una herramienta para la mayoría de los asalariados rurales, de los pequeños productores, de acceder a la tierra. Nosotros, que no tenemos plata, no tenemos capital, no tenemos otra forma de acceder a la tierra y criar a nuestros hijos trabajando y que puedan estudiar y criar gentes de bien y poder desarrollarnos, si no es a través del Instituto Nacional de Colonización. Digo, entonces, vemos que en vez de incentivar y parar el éxodo del campo a la ciudad, porque esto vamos a tener claro, cuando se discutía en el Senado la creación en 1947, la creación del instituto, era una de las cosas que se hablaba. era parar el éxodo del campo a la ciudad, porque ya en esos años existían asentamientos, digamos. Entonces, está claro que en estos gobiernos anteriores no era todo divino, digamos, porque se daba tierra, pero no se daban las condiciones para que el asalariado rural y el pequeño productor pudiera vivir y subsistir dentro de los predios. Eso es un debe, pero encima ahora empiezan a no comprar tierra, a querer vender la tierra del instituto y desafectar. Entonces, ¿a quiénes estamos entregando? ¿A quiénes estamos favoreciendo? En un Uruguay donde vemos que cada vez la tierra es más extranjera, la forestación. Entonces, nosotros no es que estemos en contra de que se atienda los asentamientos, regularizar y mejorar la situación, pero no creemos, no somos inocentes, no creemos que sin producción, sin trabajo, sin fuentes de trabajo, un problema social que no es de ahora, de hace más de 70 años que el Uruguay lo tiene, lo van a solucionar en 5 años. Entonces, recursos para sacar para eso, si realmente les interesa ese problema social, tienen desde la forestación, la zona franca, los impuestos, que lo de la cerveza, digo, hay un montón de lugares donde se puede sacar los más de 4.000 millones de dólares que se le da a UPM. Digo, entonces, no es un problema de plata acá, acá es un problema de la mentalidad que tiene el sistema político. Un sistema político que está para entregar las tierras y darle todas las condiciones a las empresas multinacionales, al extranjero, y a nosotros, los uruguayos, condenarnos a cada vez estar amontonados en las ciudades, porque hoy por algo somos un 4, un 5% de la población rural en el Uruguay. Digo, y eso, si no se da condiciones para que nosotros sigamos con nuestros hijos viviendo y subsistiendo en el medio rural, vamos a terminar en las ciudades como está pasando, digo. Y en las ciudades no tenemos la calidad de vida ni la subsistencia, no la tenemos como en el campo. La calidad de vida no la vamos a tener en las ciudades, eso es así. Entonces, es mentira, para nosotros es mentira, que van a solucionar un problema que sale miles de millones de dólares, porque solucionar el tema social de los asentamientos no es solo vivienda, son infraestructura, saneamiento y trabajo. Sin trabajo no se soluciona nada. ¿Qué devolución tuvieron en la comisión? Y bueno, en realidad muchas gracias por venir y presentarnos su preocupación y está. Y bueno, nosotros podemos agradecer que tuvieron tiempo para escucharnos, digo. Vamos a ver si después en los hechos realmente la devolución tendría que ser en los hechos. Se tendría que fomentar la colonización. Se tendría que poder dar, porque si un presidente de colonización habla de 1.200 aspirantes a colono, la demanda de tierra que hay acá en Uruguay, 1.200 que ellos tienen registrado en base a las condiciones que ponen. Porque si realmente abrieran la cancha, serían mucho más los aspirantes a colonos. Ahí tenían la palabra entonces de Gustavo Delfín, de la Mesa Nacional de Colonos. Hemos ya manifestado que se ha presentado un sustitutivo por parte del Ministerio de Economía vinculado a colonización, el cual todavía no conforma, sobre todo adentro de la coalición de gobierno. Se sabe que Frente Amplio votaría en contra de este artículo, pero si también parte de la coalición de gobierno vota en contra, no saldría. Así que veremos cómo se avanza. Iba a haber una reunión el sábado pasado, ¿recuerdan? Finalmente se suspendió para la jornada de hoy. Hoy hay comisión de presupuesto integrada con Hacienda. Por lo tanto, habrá que ver si da el tiempo para hacer las comisiones, que se van a extender hasta muy tarde. Y después la reunión que los legisladores del oficialismo querían hacer el sábado y no pudieron. O si lo dejan para otro día. Lo que sí es claro es que van a tener que conversar entre ellos para ver si afinan. Sobre todo en dos de los artículos que aparecen como más complejos. Este de colonización y el otro que ya los colorados han pedido que se retire, que es vinculado a que las empresas públicas puedan depositar sus dineros en la banca privada. El presidente del Instituto Nacional de Colonización también se hizo presente a la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda para hablar sobre este artículo que hablábamos recién con la Mesa Nacional de Colonos. Vamos a escuchar lo que decía Julio César Cardoso, representante del Instituto Nacional de Colonización, sobre este tema. Teníamos este interés también de expresar cuál era la realidad del instituto, que cómo funciona el instituto, que es importante también, cuál es la visión del directorio y en este sentido del pedido y el mensaje que ha dado el Poder Ejecutivo con este artículo 209. Nosotros hemos manifestado que estamos de acuerdo en que se fideicomise con ese dinero, en el sentido de que somos todos uruguayos, que la problemática para la cual el fin se expresa es muy importante, pero también remarcábamos que nosotros nos enterábamos con muy poco plazo, que teníamos un plan quinquenal y un plan estratégico hecho del año 2020, que teníamos que atenderlo, que estábamos mejorando la productividad interna del instituto y reorganizándolo en algunos aspectos, pero profundizando en otros que ya venían de antes, y que por lo tanto había una parte del articulado que significaba que ya en la rendición de cuentas, en el presupuesto nacional, nos habían limitado a 100 millones de pesos de una de las leyes, que ese dinero lo precisábamos año a año. Es decir, ¿con este artículo se le dejaría desde el Poder Ejecutivo de dar dinero a colonización? Nosotros tenemos dos leyes que son de instituto de colonización y que no pueden cambiar, que se siguen recaudando por venta de tierras y por el ITP. Si se aprueba la rendición de cuentas, a partir del 1 de enero del año 22, ese dinero va para el fideicomiso. Mientras tanto, nosotros tenemos acumulado, y lo hemos explicado claramente, cerca de 30 millones que son del instituto. Pero una de las leyes ya se había topeado en el presupuesto y nos dejaban solo 100 millones por año. Eso nos aseguraron que seguía, pero cuando vino la nueva relación, también nos sacaron. Entonces, la preocupación nuestra es que hemos elaborado un presupuesto para los años siguientes pensando en que teníamos esa cantidad, aparte de lo que recaudamos nosotros por la renta de las tierras que tenemos. Ahí tenían al presidente de colonización. Ellos tampoco están conformes con este artículo porque tenían un presupuesto hecho con un dinero que ahora no les quiere ingresar a partir de la rendición de cuentas y lo que plantea el Ministerio de Economía. Reitero que esto está para discutirse, para debatirse, y en este momento no están los votos, así que veremos si se convence de alguna forma por parte del gobierno o el gobierno apuesta a hacer mayores modificaciones a las que ya ha hecho. La Confederación de Funcionarios del Estado, COFE, también estuvo en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda y allí habló sobre el tema de lo inconsulto de esta rendición de cuentas, de la falta de negociación de esta rendición de cuentas y también de la no recuperación de salario. Los tiempos son los tiempos que están fijados y nosotros nos enteramos de la rendición de cuentas cuando ingresó al Parlamento. Con los legisladores tanto de las bancadas oficialistas como de oposición hemos tenido contacto, pero la negociación directa debe ser con el Poder Ejecutivo y ahí eso es lo que obliga a la ley de negociación colectiva. Y la ley se violó flagrantemente por parte del Poder Ejecutivo. Ahora estamos en estas definiciones a nivel parlamentario, primero en esta Cámara, después en la otra, pero allí la dificultad que vamos a tener es que el gasto no se puede aumentar, solo se puede redistribuir, y bueno, es un margen mucho más acotado de negociación. Ustedes son los que perdieron salario a nivel público, ¿creen, como dice el Ministro, que lo van a recuperar en algún momento? Bueno, no está previsto en el artículo 4 de la ley de presupuesto. Y por lo que se anuncia extraoficialmente, o nuevamente este año vamos a perder salario. Entonces, nosotros hoy por hoy estamos muy preocupados por eso, porque esos enunciados que se colocaron en el artículo 4 claramente no están cumpliéndose, por lo menos en esta primera instancia. Allí tenían a José López de la Confederación de Funcionarios del Estado hablando del tema de rendición de cuentas y también habló del tema de la presencialidad que se dará en oficinas públicas a partir de la jornada de hoy. En todos los ministerios hay oficinas que no cumplen, digamos, con todas las necesidades básicas para trabajar como determinan los protocolos. Entonces ahí lo que hay que hacer es buscar alternativas, por ejemplo, trabajar a contraturnos, unos funcionarios de mañana, otros de tarde, buscar turnos rotativos, establecer mecanismos que también se conjuguen con el teletrabajo, pero prácticamente en todos los ministerios vamos a tener dificultades porque sobre todo en el interior del país hay muchas oficinas que son muy pequeñas y que a veces el personal que trabaja allí sin la ventilación adecuada, sin, bueno, pueden llegar a tener algunas dificultades. Y acá todo lo que queremos, tanto el Poder Ejecutivo como nosotros, es que no se vuelva atrás en todo lo que se ha avanzado con respecto a la pandemia. Allí tenían a José López de la COFE hablando también de esta presencialidad en las oficinas públicas que se da a partir de la jornada de hoy lunes. Nos vamos, Vicente Lima, al audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.